yo soy artículo sexto, estoy trabajando en el centro emergente respiratorio. Y bueno, estamos reclamando el pase a planta porque ya es insostenible ya. Es insostenible esta situación. La verdad que ya es la sexta manifestación que nos convocamos, nos autoconvocamos los compañeros, y no tenemos una respuesta, ni siquiera nos llamaron para decir nada, una mesa de diálogo, para decirnos, bueno, tranquilícense, va a ser o no va a ser. Realmente es una vergüenza que la provincia mantenga este silencio. ¿Querés hablar? Decime tu nombre, por favor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Laura. Bien, contanos tu historia. Bueno, yo, sin ir más lejos, salí de trabajar a las 6 de la mañana. Uh-huh. Estoy manifestándome por un derecho que creo que es justo, uh-huh, para todos los trabajadores, y en breves horas vuelvo a entrar a trabajar. Yo lo que le quiero preguntar al señor gobernador es por qué este ninguneo de recibir a diferentes gremios que se han manifestado y dejarnos a nosotros de lado, uh-huh, si es porque la salud pública no cuenta para él, o cuál es el motivo por el cual no nos recibe en mesa de diálogo. Seguimos con el mismo reclamo de las 6 manifestaciones anteriores, el pase a planta permanente, la entrega de ropa que nos asegure un trabajo seguro. Se estuvo entregando durante la semana, que era un pool de ambos que habían quedado de la entrega anterior, por lo cual la mayor parte de la gente, de los trabajadores precarizados del centro emergente, claramente no nos sirvieron porque eran talles o muy chicos o muy grandes, calzados muy chicos o calzados muy grandes. Entonces seguimos aguardando la supuesta compra. Desde abril estamos esperando que se nos provea de los materiales. Así que, bueno, nada, instarlo al señor gobernador a una mesa de diálogo, simplemente eso. Bien. ¿Están preocupados por los contagios que se están conociendo desde el sector de salud? Sí, por supuesto que sí. Tenemos dos compañeros que fueron contagiados, preocupados por ellos todo el tiempo, preguntándoles cómo están sus familias, principalmente porque son trabajadores monotributistas, que es el único ingreso que tienen. Entonces no sé cómo se va a resolver esa situación. Me gustaría que también la explicaran. Pero bueno, se ve que no es tan importante que el personal de salud se haya infectado, tenga que cumplir los 15 días de cuarentena, como hay varios compañeros que los están haciendo por contacto estrecho, para el señor gobernador, razón por la cual no nos atiende.